Ambiental. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto poder hablar con vos y toda la audiencia. Bueno, Alejandro, entiendo que hay una petición, digamos, bueno, se hace en las últimas elecciones, creo que varias veces en el marco de levantar toda la cartelería, toda la folletería, todas esas pegatinas, esos carteles que se agarran con alambre, pero además como una posibilidad de trabajar sobre el reciclado de estos materiales. Exactamente, bueno, como bien vos decís, allá por 2019 nosotros, digamos, solicitábamos a los candidatos a que hicieran, digamos, la levantada, ¿no? Digamos, juntar todo lo que era publicidad, de la campaña electoral, de la vía pública. Y bueno, este año, ya con una conciencia ambiental mayor, por parte de la comunidad pampeana, nos entramos ya en el 2021, en donde necesitamos ya tomar cartas en el asunto. Sabemos que el tema de la contaminación y el cuidado del medio ambiente es sumamente necesario. El reclamo, sí, la solicitud a las candidatas y candidatos es que no solo tengan la obligación de levantar la propaganda, la publicidad política de la vía pública, sino que también hacer público qué se va a hacer con esos materiales, porque de nada sirve de que se junten y después terminen o siendo enterrados o siendo quemados. Y conociendo de que estos materiales, que básicamente es papel, cartón, plástico y un poco de alambre, todos estos materiales son, digamos, o tienen la capacidad de ser reutilizados o reciclados, y que hay muchos emprendedores, agrupaciones de protección animal que los buscan porque les sirven para mejorar infraestructura de las cuchas de los perros, o sirven de materiales para hacer, no sé, adornos, materas, etcétera. Bien, y a ver, esta propuesta para que una vez que quiten todo y levanten todo esto de las calles de nuestra ciudad, que levanten toda la propaganda, ¿a dónde la tienen que llevar? ¿Dónde se pueden comunicar para que alguien se las reciba y saber que van a tener un destino que le va a ser de utilidad a otro sector de la población? Exactamente. Bueno, mira, inicialmente la Municipalidad de Santa Rosa tiene en la calle Tita Merelo y Utracán un centro de transferencia en donde se hace la clasificación correcta de los residuos para que una agrupación, un grupo de trabajadores, la pueda condicionar y comercializar. Uh-huh. Allí inicialmente, por ejemplo, en Macachín está la cooperativa Bellaflor, que también cumple el mismo rol, pero también, como te decía, hay emprendedores independientes, agrupaciones de protección animal, ¿sí? Con las cuales se pueden comunicar los candidatos para, digamos, ofrecerle estos materiales en forma condicionada, ¿sí? En forma, digamos, tampoco es ir y revoleárselo, sino que haya un trabajo conjunto, ¿sí? Y, digamos, que valga el compromiso y el respeto ambiental, ya que si los candidatos son quienes fueron los que los colocaron en la vía pública, bueno, tienen la obligación de retirarlos y entregarlos en forma condicionada a quien los vaya a utilizar. Bien. Si hay lo más algún... importante, te interrumpo, y creo que es bueno destacarlo. Allá por el 2019 el reclamo había sido había sido un poco improvisado, de tres organizaciones. Este año estuvimos compartiendo este pedido, este reclamo con otras organizaciones, y realmente nos sorprendió la adhesión, y entendimos que es una demanda colectiva por parte de la ciudadanía pampeana. Hoy son más de 25 organizaciones públicas y privadas de diferentes rubros, desde el científico hasta, digamos, la parte de sindicatos, la unión industrial, bueno, un montón de organizaciones que digamos, comparten este reclamo, se han adherido y obviamente, digamos, respaldan esta solicitud y hacen visible este pedido, digamos, colectivamente. Bien, vos me hablas de estas organizaciones y eso me parece, la verdad que fantástico, que se trabaje así articuladamente y fundamentalmente porque me hace pensar que hay un mejor destino y una mejor utilización. Sería bueno crear una página donde no solamente en esta oportunidad que los partidos políticos hacen esto, por allí cuando hay otros eventos deportivos que también se hacen cartelerías, que a veces se hacen lonas o esos banners o gigantografías que lo hacen para determinados eventos específicos y me parece que también serían súper reutilizables, ¿no? Exactamente. Hay un montón de cosas. ¿Dónde puede o con quién hay que, por ejemplo, consultar sobre qué materiales sirven, cuáles no o qué destino se les da a cada uno? Bien, bueno, la provincia está trabajando en un plan de gestión integral de los residuos sólidos urbanos a nivel provincial. Este plan provincial fue presentado el año pasado. Y dentro de poco va a estar siendo aplicado a toda la Pampa, y allí va a estar bien definido. Bueno, ya está definido. Ahora lo que se está haciendo desde provincia es ir localidad por localidad comentando, digamos, cómo va a ser la aplicación y la ejecución de este plan, y tratando de que todos los municipios cuenten con la misma información y las mismas normativas o marco legal, para que digamos, todos hablemos en el mismo idioma. Cuando hablamos, me refiero al mismo idioma, me refiero a que, bueno, ¿cómo va a ser la clasificación? Si va a ser húmedo, seco, o orgánico, inorgánico, si vamos a poder clasificar, no sé, el vidrio, el papel, el cartón y el metal por un lado y los orgánicos por otro, qué se va a hacer con lo orgánico, qué se piensa hacer con lo inorgánico. Bueno, todas esas cuestiones están detalladas en el Plan Provincial de Gestión de Residuos. Y que, bueno, en la actualidad se está trabajando con cada una de las localidades para que se adecúen a este plan provincial. Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias por contarnos todo esto y el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar. Bueno, agrego este último punto que también tiene importancia. Fuimos contactados por parte de la Cámara de Diputados de la provincia. Para desarrollar entre todas las organizaciones adherentes a este reclamo un anteproyecto de ley para incluir, digamos, de que no solo los candidatos en tiempos de campaña tengan la obligación de levantar la publicidad en la vía pública, sino que también hacer público, ¿sí?, a través de cualquier medio de comunicación, cómo va a ser la gestión de esos residuos, indicando cuál va a ser la valorización y disposición final de los mismos. Así que ya que, digamos, avance un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, va a tener como consecuencia de que nosotros no tengamos que todos los años, digamos, electivos, salir a armar una campaña de concientización, sino que más bien ya va a ser una obligación. Así que por eso estamos muy contentos. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias, ¿eh? Muy buenos días, hasta la próxima. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Y nada, agradezco siempre el espacio que ustedes nos dan y, bueno, saludos a toda la audiencia. Estábamos hablando con el consultor ambiental Alejandro Pérez Martín y bueno, sí, la verdad que es todo material por allí utilizable lo que queda de las elecciones, de la propaganda política y eso, y es bueno darle un destino.